Buenas noches, aquí comienza el sexto programa de la primera temporada del Hilo. Decimos Alicia o Yellow Cook, seguramente nadie sabría de quién estamos hablando. Pues si decimos Alicia Keys, por supuesto, la gente se dará cuenta de que es una de las artistas más singulares de este inicio de siglo XXI. Desde el mismo Hell's Kitchen en Nueva York lanzaba esta canción, este homenaje a su ciudad. Una canción que seguramente la versión más conocida era aquel New York Empire State of Mind, que le valió el número uno en listas americanas junto a Jay-Z. Una canción que era un poco diferente a esta con la que hemos abierto nuestro hilo de hoy. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en estos 50 y pico minutos largos de radio. Hoy con canciones que hablan o que están relacionadas con ciudades. Y digo esto porque lo que viene a continuación tiene un poco de truco. No nos movemos de la Gran Manzana, pero cambiamos de registro y cambiamos de estilo. Through the city on a 4th of July, had a firecracker waiting to blow, breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico. Lived in an apartment out on Avenue A, had a tar on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. That would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that I didn't lose that on a loop of the place. When I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and the third. I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, watch you shake. But honey, I don't blame you. Hell, I still love you, New York. Hell, I still love you, New York. New York. I remember Christmas in the blistering cold in a church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm. You were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life. Please, we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep the sheet, this old thing out the door. I'll always be thinking of you. Love you though, New York. I'll always love you though, New York. I'll always love you though, New York. I'll always love you though, New York. New York, New York. Después del 11 de septiembre proliferaron las canciones homenaje a la ciudad de Nueva York y una de las que salió en aquella época erróneamente fue este tema de Ryan Adams, no confundir con Brian Adams. Bueno, si realmente me seguís aquí en Radio Crash, en 105 de FM y también en radiocrash.org, sabréis que tengo otro programa junto con Gonzalo Martínez, Asbury Park, donde Ryan Adams es uno de los artistas que más aparece y Ryan Adams no aparece mucho y siempre hacemos la bromita. Esta canción no era una broma, fue una canción que se suponía que iba a lanzarse el 11 de septiembre de 2001. Sí, exactamente, el día de las Torres Gemelas. Debido a todo aquello, pues decidieron posponer el lanzamiento hasta noviembre de ese mismo año, hasta el 26 de noviembre de 2001. Y pese a ello, pues la canción fue un auténtico exitazo porque pues parecía una declaración de amor a la ciudad que nunca duerme. Fue también parte del debut de Ryan Adams. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, lo que se descubrió es que New York de la canción no era la ciudad, sino un ligue que se había echado Ryan Adams en la Gran Manzana. Al final, bueno, lo que trascendió es que era un tema dedicado a la ciudad. El otro, pues, queda dentro del salseo. Y Ryan Adams se ha ido lanzando una carrera bastante honesta, pero también con los peligros que hay en estos tiempos que corren con los rumores que te pueden prácticamente cancelar, y es lo que ha estado a punto de sucederle. Bueno, seguiremos escuchándolo aquí, porque es uno de esos artistas que aporta un poco de aire fresco a la música americana. Y como no nos gusta demasiado filosofar aquí en El Hilo, sino que nos gusta más bien hablar de canciones y de historias alrededor de ellas, saltamos de un lado a otro de los Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, a esa ciudad donde, si vas, no debes olvidarte llevar flores en el pelo. If you're going to San Francisco, Scott McKenzie hacía este homenaje a San Francisco, una de esas ciudades abiertas, una ciudad que, bueno, pues era uno de los epicentros del fenómeno hippie allá por los años 60. Una ciudad que verdaderamente, pues, era el paradigma de aquel fenómeno de una época en la que parecía que todo el mundo podía ir libremente haciendo lo que quisiera. ¿Qué tiempos aquellos? Luego todo se torció un poquito Y al final, pues, lo que es esa ciudad, pues, sigue siendo una de las más abiertas de Estados Unidos, pero ya ni de lejos es lo que se publicaba en este tema de Scott McKenzie. Vamos a saltar a Europa. Vamos a una ciudad bastante singular. Vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse. Yeah. una historia que te mete en la ciudad de Copenhague sin mencionar su nombre en ningún momento de la letra. Una de las mejores canciones escritas nunca en lengua castellana. Ese tema de Vetusta Morla del año 2008. Copenhague. Una de esas canciones que pues tienen su halo de misterio porque... Sí, el estribillo es como dice, como muchas cosas, dejarse llevar suena demasiado bien. Y bueno, hasta durante mucho tiempo se hubo diferentes teorías, diferentes versiones de dónde qué quería decir esta canción. Y en realidad Copenhague pues es ni más ni menos que una historia escrita por Guille Galván sobre una relación que hacía aguas, una relación que ya estaba a punto de extinguirse y que Copenhague era su última esperanza. Aquel viaje, pues, muy bien no debió salir, pero nos dejó a cambio esta canción. Uno de esos temas verdaderamente imprescindibles para entender no solo la carrera de Vetusta Morla, sino la música en español en estos últimos 25 años. Recuerda, estás en El Hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org. Y también, como no, en los redifusiones y canales de podcast. Por cierto, todas las semanas digo lo mismo. Tendremos redes sociales y tendremos cuentas de correo para que os dirijáis a nosotros. Pasa que esto está siendo como mucho más lento. Está siendo pues un parto largo este inicio de temporada. Y esperamos en breve poder tener todo a vuestra disposición. Porque nos interesa saber qué opináis. Seguimos con más música y con más ciudades. homenaje a Granada de Super Submarina. Granada, una de esas ciudades de las que podíamos haber sacado varios temas, pero bueno, no queríamos irnos por la vena folclórica y sí que queríamos quedarnos con una de las bandas más queridas del panorama nacional, Super Submarina. Ya sabéis, su carrera marcada por aquel accidente de tráfico que pues prácticamente a más de un miembro de la banda lo dejó entre la vida y la muerte, y que desde luego una vez recuperados les hizo pensar y reflexionar sobre si merecía la pena jugarse la vida en las carreteras por actuar delante del público, algo que hay veces que no compensa, pero a nosotros nos queda su música y esa posibilidad siempre de volver a verlo sobre un escenario, esa ilusión que tenemos muchos de que Super Submarina vuelva a Granada, una de esas ciudades absolutamente únicas, un sitio al que todos deberíamos ir alguna vez en la vida, como la siguiente ciudad que nos visita hoy aquí en El Hilo, en Radio Clash, en el 105 de la FM y también en radioclash.org. Vamos a nuestros vecinos del norte. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris, why oh why. Parce qu'ici vit mon amour. Paris toute la vie. más jazzística que nunca, Isabel Joffé. Con ese nombre seguramente la mayoría de los oyentes del hilo no saben a quién se está refiriendo. También os confieso que yo no sabía su nombre verdadero. Estamos hablando de Sass, una artista que ha, bueno, traspasado fronteras y que pues es, iba a decir, de lo de las jóvenes promesas, no, pero joven no, es nacida en el año 1980, así que es verdad que su primer disco lo publicó bastante tarde, por lo que son estas cosas, con 30 años, ahí estuvo su auténtico bombazo, Chevé, una canción que, bueno, que ha tenido innumerables versiones. Y bueno, pues quizás la artista que mejor domina lo que se ha llamado Gypsy Jazz. Aquí dedicaba pues este tema a la ciudad de París, otra de esas urbes que tantas veces han aparecido en canciones de mil maneras diferentes y que podíamos haber sido pues, prácticamente a cualquier estilo que algún tema sobre París habríamos encontrado. Hemos querido traer a Sass al programa también para, bueno, traer a un artista que seguramente no sonaría habitualmente. Y recuerda que sigues en el hilo, la verdad es que... My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Pues aquí estaba un artista que no había aparecido todavía por el hilo, George Ezra, con este tema dedicado a Budapest, esa ciudad que... En realidad es la suma de tres núcleos alrededor del río Danubio, una capital de las poquitas que quedan en Europa todavía donde el centro no es exactamente igual que el centro de las otras urbes europeas. George Ezra pues es uno de esos artistas que podríamos decir que como encasillarlo es complicado. No sé si alguna vez hemos puesto Shotgun en el programa, en la Superpark, me suena que no. Pero bueno, es un artista que relativamente es lo que se puede decir joven dentro del mundo de la música británica y tiene una carrera muy interesante. George Ezra Barnett, este artista que hemos traído ahora mismo aquí a El Hilo con la canción con la que lanzó su carrera ya por el año 2014. Un artista que bueno, pues si tenéis un hueco, pues escucharlo, porque es verdaderamente interesante, igual que la ciudad de Budapest. Si tenéis unos eurillos para viajar, es un sitio que todavía se puede disfrutar, no solo por lo evidente, el entorno del río Danubio, sino porque tiene muchísima vida, tanto del lado del castillo como en la orilla contraria. Seguimos aquí en El Hilo, hoy con canciones dedicadas a ciudades. Vamos a seguir en Europa, vamos a irnos en este caso a lo que antes llamábamos Holanda y ahora no se puede llamar así, ahora hay que decir Países Bajos. Ya no son holandeses, son neerlandeses y su capital, de todas maneras, sigue siendo Ámsterdam. En el profundísimo mundo interior de Dan Reynolds, cantante de Imagine Dragons, ya sabéis, una persona a la que no le duele reconocer abiertamente que ha tenido serios problemas, tanto de depresión como de ansiedad, la mente que a veces no ha ido por el lado que él quería. Y pues de hecho hubo un parón en la banda 2018, prácticamente se daba por seguro que iban a separarse y volvieron porque, bueno, al final era más lo que les unía que lo que les distanciaba y a fin de cuentas los problemas personales siempre con cierta ayuda se pueden solventar. A veces no es posible, pero en el caso de Dan Reynolds parece que ha vuelto con energías y con ganas el cantante y líder indiscutible de Imagine Dragons. ¿Qué significa Ámsterdam? ¿Por qué hablan de Ámsterdam en esta canción? Pues nada, era simplemente un lugar idílico al que les gustaría acudir. Es un tema de la primera época de pues del It's Time, fue uno de los singles y realmente Ámsterdam pues no se habla de ella más que como un destino, no es un viaje por la ciudad hablando de los canales y demás, sino simplemente era ese lugar al que querían salir desde Las Vegas, ese territorio tan inhóspito donde nacieron y crecieron los componentes de Imagine Dragons. Recuerda que estás en el libro en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org, en nuestro canal de podcast y bueno, esas redes sociales que en algún momento pues lanzaremos y avisaremos. La verdad es que ya llevamos 6 programas y seguimos diciendo que próximamente, de forma inminente, sacaremos aquí nuestras cuentas de pues ya no se dice Twitter, se dice X, Facebook, pues bueno, igual sacamos alguna, aunque solo sea para que no nos quiten el nombre, y sobre todo Instagram, que es donde más se funciona hoy en día, para hablar de este programa, donde cada semana todas las canciones tienen algo que ver unas con otras. Hoy hablamos de nombres de ciudades, y este artista repite porque la semana pasada ya lo tuvimos aquí. To Vancouver, la ciudad más grande del oeste de Canadá. Una ciudad que ha sido escenario de un montón, más bien de novelas que de canciones, porque bueno, todo ese entorno entre canales, pues una ciudad que vive entre bancos de niebla permanentes. Un sitio pues que no sería seguramente el donde yo quisiera vivir, pero que sin duda pues da pie para escribir un montón de historias sobre ella. Y Jeff Buckley, el siempre añorado Jeff Buckley, pues publicó una canción sobre esta ciudad. Bueno, en realidad no hablaba mucho de la ciudad, porque Vancouver era solamente un pretexto para insertar ahí una especie de historia de amor. Bueno, Jeff Buckley nos dejó demasiado pronto, nos dejó demasiadas preguntas por hacerle y nos dejó muchos misterios, como este Vancouver que sonaba aquí en Radio Crash, en El Hilo, en el 105 de la FM, hoy hablando de canciones con nombre de ciudad. Estamos en Vancouver, saltamos vamos a coger un barco por el Océano Pacífico y nos plantamos. Breathe it out, close your eyes. It's finally taken over. Silence falls in the room. I wanna keep this moment like a perfume. 'Cause I'm terrified that those wrinkles by your eyes will become blurry lines in a couple of years from now. When I'm thinking of your face and suddenly it fades from me. 15 good years, we couldn't be much closer. But if you're gone and I'm here, am I just somebody's daughter now? Your heart is slowing down like a train pulling in to the station. I'm about as helpless as those empty bottles of medication. And there'll come a time when I'm dressed in white and the space by my side should have been filled by you. But I'll be thinking of your face and hoping that you're thinking of me too. 15 good years, we couldn't be much closer. But if you're gone and I'm here, am I just somebody's daughter now? You gave me life, guess I thought you'd be immortal. Those Brisbane lights, they're shining for you. Your lungs are black, your body's fading gray. But everything is blinding me now. 15 good years, we couldn't be much closer. But if you're gone and I'm here, am I just somebody's daughter? 15 good years, those Brisbane lights, they're shining for you. But if you're gone and I'm here, am I just somebody's daughter? Brisbane, el tema de Nina Nesbitt, una historia de una enfermedad de un padre y cómo su familia intenta ayudarle y auxiliarle en esos momentos. ¿Qué tiene que ver con Brisbane? Pues simplemente era el escenario donde se daba pues esta situación. Es curioso porque Nina Nesbitt es escocesa y, por ejemplo, en los AC/DC mucha gente asocia que son australianos, pero en realidad la banda igual se formó en Australia, pero ellos son escoceses. Hubo una inmigración importante a principios de la década de los 60 desde Escocia hasta Australia y pues ha quedado vinculadas estos dos territorios de la Commonwealth, pues no solo por la música, sino también por un montón de historias y relaciones humanas. Nina Nesbitt, una artista a la que seguiremos la pista porque es interesante lo que hemos escuchado de ella, buscando temas para este programa de hoy, este especial del hilo sobre nombres de ciudades. Bueno, aquí todos los programas son especiales porque cada programa es diferente al anterior y al siguiente. Cogemos un eje que defina todas las canciones y a partir de ahí pues componemos un guión con el que hemos llegado ya al final, porque el siguiente tema será el que cierre esta edición, este sexto programa del hilo aquí en Radio Crash en 105 de la FM. Otro artista de estos que no nos cansamos de pinchar en el programa, Neil Young, con una canción que parecía la banda sonora de la película del mismo nombre, Filadelfia. Sí, una historia que, pues, por todo lo que representó en el momento que se lanzó la película, era la primera película de Hollywood que hablaba abiertamente del SIDA, y porque, evidentemente, tanto la banda sonora, que realmente te hiela el alma, como la interpretación de Tom Hanks, fueron de las que quedan en el recuerdo. Una historia que muchos no saben, pero Jonathan Dane, el director, se inspiró en Juan Botas, un genial pintor gijonés que murió en la ciudad de Nueva York víctima del SIDA allá por el año 1992, es probable. Esta película, aunque no lo cita literalmente, también un poco por preservar la historia, pues está basada en Jordan Dane y Juan Botas eran amigos. Y pues el rechazo que en aquella época significaba contraer el SIDA es el eje de la película, y la banda sonora también tenía mucho que ver con lo que en aquel tiempo se pensaba de los enfermos de SIDA. Neil Young estuvo nominado al Oscar, al final se lo llevó Bruce Springsteen por Streets of Philadelphia. Vaya dos pesos pesados para una banda sonora que era de esas que pues recuerdas siempre que la escuchas, porque tiene un montón de temas, algunos originales, otras versiones. Bueno, la verdad es que estaba muy cuidada y nos ubicaba en esa ciudad, la ciudad del amor fraterno, Filadelfia. El título de la película estaba elegido también a conciencia. Y pues ya sabéis, vamos a épocas pasadas donde se trataba muy diferente a lo que eran los enfermos de SIDA. No es que hayamos mejorado demasiado en lo que es la visión social, pero al menos ahora llevan una vida mucho más digna que en aquella época. Nos vamos con Filadelfia, con el Young. Recibo los saludos de Nacho Ciudad. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Esto es El Hilo. Adiós. Secret. Someone is talking to me, calling my name. Tell me I'm not to blame. I won't be ashamed of love. What love's all about, and when I see